nosotros, el hermano Aarón, es el hermano que es ahora el quien tiene la encomienda de ser el predicador en el campamento de jóvenes. Y el hermano nos compartió algo acerca del Evangelio. Vino a dar unas clases, ¿verdad?, de Romanos, pero él enfocó el tema de la enseñanza del domingo acerca del Evangelio. Dio una ilustración bastante interesante, ¿verdad? Todos recordamos cuando él hablaba acerca de una llave, que cada uno de nosotros pues carga una llave para entrar a la casa. Algunos tienen que cargar más de una llave porque tienen distintas puertas antes de poder entrar, ¿verdad? Quizá hay una reja, después hay una puerta, quizá otra puerta más. Y si quiere ir a otro cuarto y lo dejó cerrado, pues tendrá que utilizar otra llave. De tal forma que pudiéramos tener un montón de llaves, ¿verdad?, en nuestra bolsa, de esas que hacen agujero en la bolsa cuando son demasiadas, ¿verdad? Pudiéramos tener un manojo de llaves increíble, algo así como el que tiene la hermana Rosita, ¿verdad?, para cerrar y abrir todas las puertas que tiene la iglesia. Pero cuando hablamos del Evangelio, hermanos, él ilustraba que no era solo una llave para entrar ante Dios. Desde luego es la llave que nos permite tener el acceso a Dios a través de Jesucristo. Sí, esto es el Evangelio, es como una llave, pero es más como una llave maestra, ¿verdad? Una llave que puede abrir todas las puertas y no necesitaríamos tener un manojo de llaves, no tendríamos que tener una enorme cantidad de llaves, porque el Evangelio es la llave que todos los cristianos necesitamos para nuestra vida personal y continua. No solo es el Evangelio la llave que ocupamos para la salvación. Y a veces tenemos una falsa idea de que Evangelio es recibir a Cristo y obtener la salvación. Sí, eso es Evangelio, pero no es solamente eso, Evangelio. Evangelio ese es el inicio de, pero tiene una continuidad más allá de solamente recibir la salvación. Cuando la Biblia presenta la salvación, lo presenta en una manera no tan solo que se hace de primera instancia, me refiero a la salvación eterna, sí, pero la gracia de Dios continúa haciendo un trabajo durante la vida diaria, ¿verdad?, de transformación, de renovación y hasta el punto de llegar a la glorificación, que es cuando una persona ya está en la presencia de Dios y ya no tiene más necesidad de nada, ni de santificarse, ¿verdad?, ni de arrepentirse, porque ya está delante de Dios, ya está en la presencia de Dios. Hermano, entonces tenemos que tener una idea más concreta de lo que es el Evangelio, ¿verdad? No es solo la llave para abrirnos la puerta y recibir salvación o recibir una comunión con Dios inicial, sino que es el Evangelio, es aquello que nos permite disfrutar y conocer a Dios constantemente. Y quiero decirlo de esta manera, hermanos, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Dios. El Evangelio es Dios revelándose al hombre. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Dios revelándose al hombre. Se revela en sus propósitos, en sus designios y en su sobredimensional amor. Dios se revela así, en su sobredimensional amor. Y provee elementos para vivir en plenitud y satisfacción. Porque hay que entender algo, hermanos. El hombre sin Dios está incompleto. ¿Amén? El hombre sin Dios está incompleto. Por lo tanto, todos nosotros necesitamos el Evangelio en nuestras vidas. Cada ser humano, cada persona necesita el Evangelio en su vida. No solo la persona que no conoce de Cristo, sino también la persona que ha confesado a Cristo y que ha conocido a Cristo, necesita el Evangelio. Porque el Evangelio es Dios revelándose, revelando propósitos, designios y su amor, ¿verdad? Y nos da elementos para vivir en plenitud y satisfacción. Ahora, ¿por qué necesitamos, hermanos, el Evangelio para nuestra vida? Vamos a ver esta mañana tres elementos que el Evangelio provee, ¿verdad? Tres elementos que el Evangelio provee, y le he titulado a esta enseñanza Efectos del Evangelio. El Evangelio tiene efectos a nuestra vida diaria, ¿verdad? Y vamos a ver esos elementos o esos efectos. Pero primero que nada, quisiera que diéramos otro repaso a los versículos leídos. Y mire usted la cantidad de veces que se menciona al Señor Jesucristo. En el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció. Y después dice, ¿a quién? A Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor. Y luego vamos al versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y luego en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo, ¿verdad?, mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Lo menciona casi en cada versículo, excepto en uno de los seis versículos que hemos elegido. Agradece Pablo por haberle fortalecido. Ahora, se presupone que Pablo, cuando escribe, acababa de haber estado prisionero, haber estado cautivo, y dice, doy gracias al que me fortaleció. Hermanos, esta porción que estamos considerando esta mañana está ubicada en una carta pastoral, como lo sabemos, instrucciones a un joven ministro, donde Pablo le está enseñando cómo debe de llevarse a cabo la adoración en la iglesia, cuál es el papel del hombre en la iglesia, cuál es el papel de la mujer en la iglesia. En 1 de Timoteo vemos cuáles son los requisitos para los que van a ser obispos o pastores y los requisitos para los que van a ser diáconos. Viene cómo debe ser el trato hacia los ancianos, hacia los jóvenes, hacia las señoritas. Son instrucciones, ¿verdad?, del funcionamiento correcto dentro de la iglesia. Pero en específico, hermanos, este pasaje es un paréntesis porque hay una problemática. La semana pasada identificamos un problema que había en la iglesia, ¿verdad? Y era acerca de la falta de modestia en las hermanas que se congregaban en la iglesia, ¿verdad? Y aparte de esto, había un rol equivocado dentro de la iglesia en la mujer, donde Pablo dice, enseña esto. Pero ahora el problema que vemos más reciente, de acuerdo al contexto anterior, los versículos anteriores, nos dicen lo siguiente. Vamos a capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Entonces, ¿cuál era el problema? Otro problema por el cual Pablo escribe esta carta al joven ministro Timoteo, había falsa enseñanza y también había falsos maestros. Ahora, hermanos, sería bueno pensar, entender cuál era esa falsa enseñanza. Por lo menos se registran dos corrientes. Había más que dos corrientes, ¿verdad? Y yo supongo que una de ellas, que no vamos a enfatizarla, es acerca del humanismo, ¿verdad? De centrarse en el hombre y no en Dios. Pero dos corrientes que sí se pueden identificar aquí es el judaísmo y el gnosticismo. Se ha mencionado un poquito acerca de lo que era el gnosticismo, dando un énfasis al conocimiento y diciendo que todo lo corporal, todo lo físico era pecaminoso y todo lo espiritual, todo lo interno, esto era bueno. Entonces no importaba lo que las personas hicieran y vivieran como vivieran por fuera, siempre y cuando cuidaran su interior. Esto no tiene una correlación de acuerdo a lo que las escrituras nos muestran, ¿verdad? Porque usted va a ver, hermano, ¿sabe? En este libro, una de las palabras que más se menciona es la palabra piedad. La palabra piedad se menciona muchas veces en este libro de Primera de Timoteo, y es increíble entender a el propósito. Esta palabra piedad se menciona 9 veces en todo el libro. 9 veces la palabra piedad. Y hemos explicado que significa una vida devota hacia Dios. Pero tiene práctica, ¿verdad? No es nada más lo interno. Comienza en lo interno y se expresa en lo externo, ¿verdad? Entonces, era un error esa clase de enseñanza, el gnosticismo. Y también, desde luego, hermanos, pues si lo carnal es malo, Entonces ellos aseveraban, Jesucristo no fue hombre, ¿verdad? Jesucristo no fue hombre. Imagínense tener esa ideología dentro de la iglesia, cuánto afectaba y cuánto perturbaba la fe. Cuando nosotros creemos en que Cristo fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre, ¿verdad? Cuando en su ministerio terrenal. Pero la otra corriente, el judaísmo, mire lo que nos dice en el versículo 5, capítulo 1, solamente siga con su vista, yo leo, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Fíjese, aún para los que matan a sus padres, parricidas, los que matan a sus madres, matricidas, en fin, para cualquier persona que comete homicidio. El judaísmo, hermanos, era, desde luego, usted recuerde, la iglesia original, la iglesia del primer siglo, fue primeramente una iglesia judía, ¿verdad? En Jerusalén fueron los primeros creyentes, ¿verdad? Los que recibieron la promesa del Espíritu Santo, los que recibieron la palabra del Evangelio, fueron en Jerusalén. Pero de ahí, cuando fueron a esparcirse, ¿verdad?, y llegan hasta Europa, bueno, ya ahora el cristianismo es mezclado, ya no son puros judíos, sino gentiles. Y Pablo enseña mucho en otras cartas en donde debe hacer aceptación, ¿verdad? Él dice entre el judío y el griego, o el judío y el gentil. Había mucho griego, ¿verdad?, en esa época, muchos romanos también. Y ahora, hermanos, el judaísmo era un grupo de creyentes que sí aceptaban el Evangelio, que sí creían en Jesucristo para salvación, pero que ellos decían, además de Jesucristo, también tienes que llevar prácticas judaizantes. De hecho, hay un dato interesante, hermanos. Timoteo era hijo de madre judía, pero era hijo de padre gentil, ¿verdad?, de un padre griego. Ahora, Pablo le recomienda, ¿verdad?, circuncidarse, porque iba a ser predicador ante una audiencia mayormente judía. Y Timoteo realiza la práctica solo por el hecho de no ser tropiezo a los judíos. No era una práctica necesaria, y vemos que Pablo enseña mucho que esa práctica no tendría que hacerse. Dice, esa es una práctica exterior, ¿verdad? Y él dice, la circuncisión que debemos practicar debe ser una interna en el corazón, ¿verdad? Desechando y desarraigando todas las cosas que son contaminadas y que son pecaminosas delante de Dios. Timoteo entonces es advertido por el apóstol Pablo que había un grupo muy fuerte, y aún dentro de la iglesia, que quería imponer prácticas judaizantes, ¿verdad? Bueno, si tú eres más judío, eres mejor cristiano, ¿verdad? Si tú eres más judío, tu relación con Dios es mejor, es más genuina. Bueno, recuerde, el judío fue la nación escogida por Dios, ¿verdad? Recuerde usted, el judío recibió la ley. El judío gozó de todos los privilegios que ninguna otra nación ha gozado ni gozará. Sin embargo, ¿verdad?, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia, hay una barrera que es derribada. Pero vamos a comprender, hermanos, la mentalidad del judío, siendo escogido por Dios, habiendo tenido en sus experiencias, en sus vivencias y en sus antepasados, héroes grandiosos, ¿verdad? Y la ley en primera mano ante ellos, pues había también un cierto sentido de superioridad dentro de ellos, pues porque eran judíos. Yo soy judío, ¿verdad? Fui escogido del linaje de Dios, ¿verdad? Por eso usted recuerda cuando Pablo en Filipenses dice, si alguno tiene de qué gloriarse en la carne, yo más, ¿se acuerda? Si hay alguien que se quiere enaltecer por su linaje, yo puedo hacerlo más aún. Y él dice, yo soy hebreo, totalmente hebreo, de ley fariseo, ¿verdad? Y comienza a exponer todas sus credenciales. Él tenía un estándar judío más alto que cualquier judío podía tener que reciben esas palabras. Pero hermano, aquí está enseñándole a Timoteo: no prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, porque esta edificación de Dios es por la fe, ¿verdad? Hermano, y teniendo en cuenta esto, ¿verdad? Este paréntesis que Pablo hace para seguir hablando otros asuntos, lo hace a través de esta forma, hermano, lo hace a través de declarar su testimonio personal. Porque lo que leemos, estos versículos que escogimos al principio, es Pablo declarando su testimonio personal. Aquí ya no está hablando qué tiene que corregir, no está hablando qué cosas tiene que enseñar. Aquí él está hablando sobre sí mismo. Si usted se fija en el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Está hablando de él. Y dice, me puso por fiel poniéndome el ministerio. Y menciona su trasfondo. Yo antes fui blasfemo, fui perseguidor, fui injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Lea conmigo el versículo 14. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, quiero que podamos ver por qué necesitamos el Evangelio en nuestra vida. Vamos a ver, número uno, porque el Evangelio provee la oportunidad de vivir en reconciliación con Dios. Porque el Evangelio provee la oportunidad de vivir en reconciliación con Dios. Y Pablo lo hace como cuestión personal. Y le está diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, pueden enseñarse muchas genealogías y pueden surgir muchas fábulas y puede enseñarse mucha ley, pero ¿sabes algo que es real? Que el Evangelio, es decir, la obra de Dios a través de Jesucristo, marca la oportunidad de vivir en reconciliación con Dios. Bueno, esto no es algo que la ley puede hacer. Antiguamente, los que practicaban la ley, para que pudieran tener una comunión con Dios santificada o arreglada, ¿qué tenían que hacer? Sacrificar animales, ¿verdad? Ese era parte del rito, ese era parte de la ceremonia judaizante. Pero nosotros hemos leído en Hebreos, ¿verdad? Cuando dice, ya no hay más necesidad de sacrificar ningún animal más, porque el hombre constantemente peca, ¿verdad? Ya hubiéramos puesto en extinción todos los animales habidos y por haber, ¿verdad? Si esta práctica fuera continua. Pero nos presenta a Cristo, ¿verdad? Como el Cordero Perfecto. El que fue entregado una sola vez. Y ese solo sacrificio es suficiente para perdonar los pecados de aquellos que creen en su nombre. Ahora, hermano, ¿cómo es esa oportunidad de vivir en reconciliación con Dios? Bueno, hermano, es que el Evangelio declara la condición real del hombre. Versículo 13, Pablo, hermanos, está diciendo lo que él era antes de conocer al Señor: blasfemo, perseguidor e injuriador. Algo importante, hermanos, es que Pablo no intenta presentarse como una persona totalmente justa, inmaculada, perfecta, ¿verdad? No intenta asumir una divinidad, ni presumir de una super espiritualidad. Y esto es algo, hermanos, que el predicador del Evangelio no deja de ser hombre. ¿Está de acuerdo? Y Pablo enseña, mira cómo era mi trasfondo, ¿verdad? Este era mi trasfondo, habiendo sido, no era un pecador común, si lo pudiéramos llamar de esa manera. Hermano, alguien que blasfemaba el nombre de Dios, alguien que perseguía a la iglesia de Cristo, alguien que injuriaba, alguien que mentía, alguien que maldecía, y alguien que estaba en los concilios para probar la muerte de aquellos que predicaban el Evangelio. Imagínense, era un enemigo del Evangelio el apóstol Pablo. Era antagónico al propio Evangelio el apóstol Pablo antes de su conversión. Hermano, el Evangelio declara la condición real del hombre. ¿Se acuerda usted este pasaje en Hechos en el camino a Emaús, en el camino a Damasco, perdón, cuando el Señor se manifiesta a Pablo y le dice, ¿por qué me persigues, verdad? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entre tú más persigas, entre tú más te afanes por tu celo religioso judío, ¿verdad? Mi obra va a ser más extensa, ¿verdad? Y dice que fue como cegado, ¿verdad? Por un tiempo. Él encarga, ¿verdad?, a un hombre piadoso que vaya a hablarle, y este hombre tiene miedo, ¿verdad? Espérame, Señor, pero es que es Saulo de Tarso, ¿verdad? Este mata y aprisiona a los cristianos, y era un hombre temido por las personas, por los cristianos mayormente. Incluso cuando él comienza a predicar, ya regenerado, ¿verdad?, ya transformado, personas no le creen. Y algunos dicen, probablemente está haciéndose pasar por uno que ha entendido, pero es una estrategia para capturar a personas cristianas. Bueno, pero si se fija, Pablo es consciente de su trasfondo y de su pecaminosidad. El Evangelio permite reconciliarse con Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque para que haya una reconciliación con Dios, primero uno mismo, tiene que ser tan honesto y tan consciente de lo pecador que es. ¿Está de acuerdo? Uno tiene que estar consciente y estar de acuerdo de lo pecador que es. ¿Y qué nos dice Primera de Juan? Si decimos que no pecamos, ¿a quién hacemos mentiroso? A Él le hacemos mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Hermano, porque como la Biblia lo muestra y demuestra una y otra vez, el hombre con la tendencia a pecar por su naturaleza caída ha vivido en enemistad contra Dios. Y esto es algo que el que no ha tenido un encuentro con Cristo, como Saulo de Tarso no había tenido un encuentro con Cristo, tuvo que llegar su momento de iluminación y de entendimiento. Él era un gran religioso, pero era un gran pecador. Y entonces ahí no debemos confundirnos, porque una religión no hace a una persona santa. Una religión no salva a una persona. Una religión incluso puede condenar y mandar al infierno a alguien, porque solo es Jesucristo, ¿verdad?, quien puede traer salvación y reconciliación con Dios. Así que el Evangelio provee la oportunidad de vivir en reconciliación de Dios, declarando la condición real del hombre, su condición de pecado. Pablo expresando cómo era él, pero también menciona en el versículo 14, el que ya leímos, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe, ¿verdad?, y el amor que hay en Cristo Jesús. Ahora mire la palabra que él le está diciendo a Timoteo que enseñe, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Lea conmigo esa parte, de los cuales yo soy el primero. Hermano, a diferencia del judío fariseo que se creía perfecto y condenaba y juzgaba a otros sin ver sus propios errores, Pablo dice, si hay a alguien que se reconoce como pecador, yo soy el primero. Yo soy el primero. Hermano, y ahora esto es importante para nosotros. Aún teniendo una relación con el Señor y habiendo sido perdonado de nuestros pecados pasados, como lo fue perdonado el apóstol Pablo, a veces cuando entramos en discordia o entramos en conflicto con otra persona, pudiéramos culpar a otro de nuestras acciones, pero de los pecadores debemos de pensar, yo soy el primero. Yo soy el primero, ¿verdad?, de los pecadores. Y no condenar a otros. Y no juzgar a otros, ¿verdad? No hacer hoyos para mandar al infierno a otros, ¿verdad? Considérate a ti mismo, ¿verdad? Y es la misma enseñanza que Jesús daba a este grupo de judío fariseo, ¿verdad? Que decía, como tú juzgas a otro, tú que haces lo mismo, ¿verdad? Ahora, hermano, la oportunidad de vivir en reconciliación con Dios también se da describiendo la obra completa de Cristo. De acuerdo a esos versículos leídos, 14 y 15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si hay una manera en que el hombre puede vivir en reconciliación con Dios es conociendo la obra de Cristo. Que Cristo vino al mundo, que dejó la gloria celestial en el aspecto no de divinidad, pero en el aspecto de comodidad, para venir a ser un hombre más en la tierra. Y como dice Filipenses, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre, se humilla, haciéndose semejante a la forma de un siervo, y siendo llevado a la muerte, ¿verdad? Una muerte de cruz. Este mensaje tiene que ser predicado, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Este mensaje tiene que ser entendido, que todos nuestros pecados, nosotros no podemos excluirlos, no podemos quitarlos, no podemos limpiarlos, no hay ningún método que limpie el pecado, sino la obra de Cristo. Cristo en la cruz del Calvario fue el plan de Dios, fue la sustitución, fue una muerte vicaria, sustituta, donde deberíamos haber estado usted y yo pagando nuestras penas. Fue Jesucristo quien pagó la pena del pecado. Y hermano, cuando entendemos esto y pedimos perdón en arrepentimiento y reconciliación, podemos vivir entonces en comunión con Dios. Una vez que esto sucede, hermanos, también la oportunidad de vivir en reconciliación con Dios implica disfrutar de la comunión del amor de Dios. Vamos a ver el versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrare en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Es bien interesante, por esto fui recibido a misericordia, ¿verdad? Es la misma frase que utiliza en el versículo 13, al final, fui recibido a misericordia. Y hermano, y ahí ese verbo es una voz pasiva, no quiere decir, quiere decir que alguien le inundó de misericordia, quiere decir que alguien le recibió en misericordia o lo revistió de misericordia. ¿Qué significa esto, hermano? Que la salvación no la puede producir el hombre, ¿verdad? La salvación y el perdón y el amor lo produce Dios. Es decir, fue Dios el que revistió a Pablo de iluminación, de arrepentimiento y de amor. Es la obra de Dios. ¿Qué tiene que ver esto, hermano, en contraste con lo que enseñaba el judaísmo? El judaísmo es tu esfuerzo personal, ¿verdad? No toques, no peques, no mires, no hables, no veas, no vistas. Eso era el judaísmo. Regla tras regla tras regla, como si eso hiciera una persona distinta o a una persona santa. Pues sabe que, hermano, la ropa no es lo que hace a una persona santa. Ni siquiera la iglesia es la que hace el templo o el edificio, me refiero, no es lo que hace a una persona santa, sino tiene una relación verdadera, genuina, con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Con Dios a través del Señor Jesucristo. Disfrutar de la comunión de amor con Dios es una experiencia de recibir la misericordia y la clemencia en la vida presente y en la vida eterna, hermano. Porque recibir a Cristo no es una vez, lo recibí y ya, es mi Salvador, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Cuando una persona recibe a Cristo, recibe una nueva naturaleza y es inundado de un amor distinto. El amor de Dios es expresado, es experimentado en la vida de esa persona que se ha puesto a cuentas con Dios, como lo hizo Saulo de Tarso en Damasco, ¿verdad?, que cae de rodillas en arrepentimiento y súplica ante Dios. Cuando ese proceso, hermano, el ser humano ya lo ha vivido y lo ha pasado, entonces puede experimentar a Dios en su vida, de una manera personal y de una manera continua. Hermano, y no hay mayor bendición que tener esa experiencia de misericordia, de clemencia, de amor de Dios en nuestras vidas. Usted sabe que de acuerdo a datos humanos, el ser humano tiene una necesidad intrínseca de recibir amor, de recibir aceptación, de recibir compañerismo. Pues sabe, hermano, no hay mayor amor que una persona puede recibir que recibir el amor de Dios, ¿verdad? Esa es la mayor experiencia. Y esa es esa experiencia llenaría cualquier otra necesidad que el ser humano pueda tener. Por eso hablamos, hermano, que el Evangelio provee la oportunidad de vivir en reconciliación con Dios. Ahora, ¿qué es reconciliación, hermano? Cuando dos personas están enemistadas y, como dicen los niños, ¿verdad?, se contentan, ¿verdad?, se contentan, se arreglan cuentas y lo pasado se olvida. Y entonces conviven nuevamente de una manera espontánea y sin estorbos, y quizá de una manera creciente, ¿verdad? Una relación nueva. Bueno, hermano, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? De acuerdo a la condición humana, no solo que el hombre es pecador, sino que el hombre tiene seguro un destino de condenación por su pecaminosidad. Pero vivir en reconciliación con Dios, hermano, es que esa ira de Dios ha sido apartada, porque esa ira fue descargada en Jesucristo al momento de estar en el Calvario. Ahí Dios derramó y descargó toda su ira hacia el pecado, dejando solo por un instante a su Hijo, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque la presencia santa y perfecta de Dios no puede estar en presencia del pecado, y de esa manera castigó a su Hijo para recibir el castigo que nosotros debimos haber recibido. Y hermano, la oportunidad de vivir en reconciliación con Dios es de vivir en Él con amistad, de vivir con Él con amistad, sin estorbos, sin problemas, sin un pasado, sin un archivo, sin un expediente de datos criminales que nos acusen. Es vivir en reconciliación. Yo pregunto, hermano, esta mañana, yo pregunto a usted, ¿usted se ha reconciliado con Dios? Y no tiene que responder, ¿verdad? Solamente tiene que pensar un momento. ¿Usted se ha reconciliado con Dios? ¿Usted ha sido consciente del grado de pecaminosidad que hay en su vida? ¿Usted ha entendido la obra de Cristo, que no es algo religioso, sino es algo a través de la persona de Cristo que necesita para salvación? Y usted ahora mismo pudiera decir que goza de una comunión con Dios, de su amor, ¿lo experimenta? Cuando una persona, hermano, experimenta el amor de Dios, hay evidencias. El amor de Dios echa fuera el temor. No es una persona temerosa. No es una persona quejumbrosa. No es una persona pleitista. Lo que nos dice los que practicaban la ley, ¿cuál era su religión? Versículo 4, otra vez. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Entonces, hermano, la persona que ha nacido de nuevo, la persona que está disfrutando del amor de Dios, no es una persona que vive en pleito constante contra otros, ¿verdad? Tiene que haber un carácter transformado porque ha experimentado el amor de Dios, ¿verdad? Y el amor de Dios, hermano, es suficiente para todo lo demás. A veces, como seres humanos, nos enfocamos tanto en los errores de otros y también en las ofensas que otros quizá han hecho en el presente o en el pasado, ¿verdad? Y esto viene a taladrar la memoria y viene a taladrar los sentimientos que afloran y estorban en las relaciones con otras personas, ¿verdad? Personas dirían, traumas del pasado, sugestiones del pasado, complejos probablemente, hermano, pero cuando entendemos que hemos disfrutado del perdón de Dios y de la comunión con Dios, esto nos anima a perdonar cualquier otra cosa y olvidar cualquier otra cosa, haya sido lo que haya sido, ¿verdad? Y por difícil que así haya sucedido. Ahora, vamos a ver, hermano, que el Evangelio, número 2, también provee la oportunidad de vivir redimidos de la esclavitud. Dijimos primero que el Evangelio provee la oportunidad de vivir en reconciliación con Dios. Y número 2, el Evangelio provee la oportunidad de vivir redimidos de la esclavitud. ¿Qué esclavitud nos referimos? Primero, hermano, de dogmas religiosos. Vamos a referirnos a dos clases de esclavitud, dogmas religiosos. ¿Qué nos dice aquí en el versículo 5? en el versículo 6, perdón, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, ¿verdad? Bueno, los dogmas religiosos judaizantes, ¿verdad? Es una cadena tan pesada de llevar, ¿verdad? Es un cepo que esclaviza a una persona. La religión es una esclavitud, hermano. ¿Y por qué decimos esto? Porque una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha sido regenerada y vive con leyes y reglas impuestas, hermano, es un rebelde sofisticado, es un rebelde disfrazado. ¿Sabe por qué? Porque por fuera pudiera parecer y pudiera aparentar que hay piedad, pero por dentro su rebelión, su falta de sumisión y su falta de discernimiento y de relación con Dios le hace ser rebelde. Ahora imagine usted, hermano, ¿de qué sirve, verdad, a tener una apariencia de piedad por fuera y palabras piadosas por fuera, cuando por dentro nuestros pensamientos, nuestro vocabulario hacia las personas a quienes nos dirigimos en el diario vivir, nuestra propia familia, ¿verdad? Y todo esto no refleja piedad, no refleja piedad, ¿verdad? A veces, hermano, en verdad, la lengua peca mucho más que la falda. ¿Está de acuerdo? A veces la lengua peca mucho más que la falda. A veces la mirada peca mucho más que la asistencia y la puntualidad. A veces el pensamiento, hermano, puede pecar más que lo que se hace o no se hace los domingos por la mañana. Y una vez más, hermano, el Evangelio provee la oportunidad de vivir una vida redimidos de la esclavitud. Y la palabra redención significa ser comprado, ser liberado. Alguien pagó para que ya no seas esclavo, ¿verdad? Esto era en la antigüedad, ¿verdad? La esclavitud se ha practicado en muchas naciones. Y en una de ellas, pues, fue la nación judía, ¿verdad? Y el esclavo, había hasta mercados que vendían esclavos, ¿verdad? Y solamente la persona que pagaba, decía, fue a redimir a un esclavo, es decir, fue a pagar por un esclavo para hacer lo suyo, o si bien quería darle la libertad absoluta, tenía que pagarlo. Por eso cuando en la palabra de Dios dice que nos redimió no con oro ni con plata, nos redimió con sangre, se refiere al precio pagado para nuestra redención, al precio pagado para nuestra libertad, la sangre de Cristo, ¿verdad? El sacrificio de Cristo. Así que, hermano, no tenemos por qué vivir esclavizados a dogmas religiosos. Ahora, la semana pasada es un contraste. Hablábamos de lo que es modestia y de lo que es piedad. ¿Verdad que sí, hermanos? Hablábamos de esto. Hablábamos de que el apóstol está asesorando al joven ministro que enseñara a las mujeres a vestir de forma decorosa, de forma que no estorbaran en la adoración colectiva que era los cultos, ¿verdad? Que no fueran distracción, que no fueran estorbo para los hermanos. Bueno, lo que quiero decir es que vivir libres de dogmas religiosos no nos da la libertad para vivir como uno quiera. No es libertinaje, ¿verdad? Pero, hermanos, no estamos bajo la ley. Y no debemos de enseñar ley. Debemos de enseñar a Cristo, ¿verdad? Debemos de enseñar el Evangelio. Ahora, no tan solo nos ha redimido de los dogmas religiosos, también nos ha redimido de los dogmas del pecado. Mire lo que la ley no puede hacer. Versículos 9 y 10. Vamos a leerlo juntos. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, hermano, la religión, la ley y los dogmas religiosos no quitan el pecado de la persona, no liberan a la persona del pecado. La gracia de Dios es la única que tiene el potencial, el poderío para liberarnos del poder esclavizante del pecado, de los vicios, de los malos hábitos, de los pecados dominantes, de los pecados innombrables, de pecados espectaculares, ¿verdad? Trascendentes, y de los pecados sutiles, escondiditos, ¿verdad? Que están ahí también. Esto tiene poder el Evangelio para liberarnos del dominio del pecado. Porque, hermano, el Evangelio otra vez es la relación que una persona recibe con Cristo, ¿verdad? Recibe con Dios a través de Cristo. Entonces, hermano, solo una obra sobrenatural puede transformar la condición natural del ser humano. Es decir, el hombre humano, a través de su humanidad, no puede cambiar. El hombre humano, solamente a través de una obra sobrehumana, sobrenatural, es que puede ser transformado. Y esta es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y por qué lo sabemos, hermanos? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo mencionados en Gálatas? ¿A qué se refiere? A carácter, ¿verdad? A carácter. Hermano, la manera en que somos liberados del pecado a través del Evangelio se muestra desde el carácter de una persona y las acciones que éste hace en su vida diaria. Si nosotros recordamos en Gálatas el comparativo entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, son totalmente radicales y opuestos. ¿Cuáles son las obras de la carne, hermanos? ¿Recordamos sin ir a Gálatas? Está en Gálatas 5, pero sin ir ahí. ¿Recuerda usted cuáles son algunas de las obras de la carne? ¿Quién me puede ayudar? ¿Vamos? Vamos a Gálatas 5, entonces. Si la memoria no nos ayuda, vamos a Gálatas 5. Es interesante que comienza con cuestiones de inmoralidad. Esas son las primeras evidencias de una persona que está viviendo de acuerdo a la carne. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 19. Lea conmigo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hasta ahí. Ese primer bloque, ese versículo, nos habla de inmoralidad en todas sus expresiones y en todas sus presentaciones, ¿verdad? Una de las primeras señales de una persona que vive bajo la carne es que vive en inmoralidad personal. Fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Las lascivias son deseos de la carne ilícitos, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro tipo de pecados. Versículo 20, leemos juntos. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo eso es mucho, ¿verdad? Idolatría, hermanos. Cuando la devoción es puesta en otra cosa, pero si se fija, tiene que ver con carácter. La persona que vive en la carne es una persona enemiga, peleonera, celosa, iracunda, contenciosa, divisoria y hereje, ¿verdad? Problemas interpersonales. Las obras de la carne se manifiestan problemas inmorales y problemas interpersonales, de acuerdo a este texto. Entonces, son manifiestas, hermano, las obras de la carne. Y por mucho que una persona pudiera darse golpes de pecho de ser tan religioso, si su carácter tiende a ser agresivo, peleonero, o si su mente, ¿verdad?, ha dado lugar a la lascivia, está viviendo en la carne. Está viviendo según la carne. Versículo 21. Ya un grado más alto, ¿verdad? Humanamente hablando, un grado más alto de maldad. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, vamos a ver el contraste, versículo 22. Más el fruto del Espíritu, juntos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermano, el Evangelio nos da la oportunidad de vivir redimidos de la esclavitud del dominio del pecado. Nos da la oportunidad de vivir redimidos de la esclavitud del dominio del pecado. Y hermano, es la obra del Espíritu Santo en el corazón. Porque el Evangelio comienza entendiendo la obra de Cristo, recibiéndolo. Hermano, pero cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él es el medio que Dios utiliza para traer iluminación al corazón. Sus frutos deben ser expresados, como hemos visto, no las obras de la carne, sino los frutos del Espíritu. Vamos a ver, número 3, el último punto. Hemos dicho, el Evangelio provee la oportunidad de vivir en reconciliación con Dios. El Evangelio provee la oportunidad de vivir redimidos de la esclavitud, de dogmas religiosos y del dominio del pecado. Y el Evangelio provee la oportunidad de vivir regenerados de una nueva esencia. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Tres cosas. Vivir regenerados en una nueva esencia implica tres cosas. La primera, despierta el corazón para experimentar adoración. Vamos a regresar a nuestro texto de 1 Timoteo 1. Y para recordar el versículo 16, Pablo, narrando su testimonio personal de relación con Dios por Cristo, dice en el versículo 16, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Haciendo un pequeño paréntesis, hermano, la época en la que Pablo fue convertido fue la época justa, necesaria, exacta, en la soberanía y sabiduría de Dios, porque Él iba a ser el conducto, el instrumento que Dios utilizaría para la predicación del Evangelio, ¿verdad? Entonces, por eso fui redimido yo primero, para ser de ejemplo a los demás. Entonces, hermano, si nosotros hemos sido redimidos, debemos ser ejemplo a los demás, ¿verdad? Y cuando una persona es regenerada con una nueva esencia, lo primero que sucede es que en su corazón se despierta un deseo para adorar. Versículo 17, lo leemos juntos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, este versículo está lleno de todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios, ¿verdad? Aquí dice muchos atributos de Dios. Rey de los siglos, inmortal, invisible, único, sabio, ¿verdad? Cuando una persona, hermano, tiene una relación con Dios por el Evangelio, por Jesucristo, ¿sabe qué sucede? Comienza a alabar y comienza a vivir y comienza a observar los atributos que tiene Dios. Y sabe, hermano, cuando una persona conoce atributos de Dios como una causa y efecto, tiene la necesidad intrínseca de adorarle. Usted conoce más a Dios, más deseo tiene de adorarle. Y eso es lo que pasa en la vida del apóstol. Por tanto, por haber sido rescatado, perdonado y reconciliado con Dios, por haber sido redimido de la ley que le imponía y de los pecados que él mismo confiesa que le condenaban, por esa relación con Dios, dice, por tanto, por todo lo mencionado anteriormente, a ese Rey eterno, que es inmortal, que es invisible, que es único y que es todo sabio, a ese Dios sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Esto es una alabanza, hermano. La alabanza es declarar las verdades que exaltan a alguien o a algo. Y aquí la alabanza, hermano, no es adulación y no es idolatría. Adulación e idolatría exaltan y enaltecen algo que no es, ¿verdad? Es una falsedad. La alabanza no es más ni menos, es nada más decir la verdad. Dios es el único sabio, todo sabio, amén, ¿verdad? Dios es eterno, Dios es invisible, Dios es inmortal, todo esto es cierto. Solamente está declarando lo que es Dios. Hermano, es cuando el corazón ha despertado para adorar, puede captar los atributos de Dios. No solo en la palabra de Dios, principalmente en la palabra de Dios. Hermano, pero el hombre que ha sido regenerado, ¿sabe en dónde ve los atributos de Dios? Lo ve aún en medio de sus circunstancias. Lo ve en medio de sus circunstancias. Porque un joven estudiante, ¿verdad?, que va a la escuela, que tiene un conflicto interpersonal con un maestro de clases, ¿verdad?, lejos de regresar, si es un joven que tiene a Cristo en su corazón y ha sido instruido por la palabra de Dios, lejos de ser un joven común y de decir tal y tal y tal y tal, este maestro me cae mal por esto y por esto, por esto, y quejarse y retarle y desobedecer y tener una actitud insumisa, sabe que va a ver a Dios reflejado en esa situación, en esa circunstancia. El Señor está probando mi carácter. Va a ver la soberanía de Dios a través de ese profesor difícil en la clase. Va a ver la soberanía de Dios a través de ese profesor exigente de la clase que quiere ayudarle a formar un carácter y que quizá, si se está portando de una manera injusta, está ayudándole a que su paciencia sea perfeccionada simplemente. Hermano, cuando hemos sido regenerados, es decir, cuando hemos sido creados con una nueva naturaleza por recibir a Cristo, el corazón tiene la necesidad de adorar. Y la manera en que lo hace es que ve los atributos de Dios en la palabra y en la vida diaria. Hermano, ¿qué pasa cuando usted tiene un altercado, tiene una circunstancia adversa uno de los días de la semana? A lo mejor en el seguro, en el trabajo, ¿verdad? En un trámite, alguien le dijo algo, alguien le trató mal, algo sucedió en su vida familiar, ¿verdad? ¿Ve usted a Dios en las circunstancias? De tal manera que lo que puede hacer es adorar a Dios por lo que Él está permitiendo en ese momento. Ahora, hermano, estamos hablando de circunstancias adversas, pero ¿qué pasa cuando hay circunstancias grandiosas, de victoria y de triunfo? A lo mejor hay abundancia. Quizá después de días de no tener trabajo, llega la oportunidad de poder tener un buen trabajo o de tener la manera de ser provistos económicamente de parte de Dios. ¿Y sabe qué es el peor error que puede cometer el ser humano? Decir, gracias a mi inteligencia, ¿verdad? Gracias a mi persistencia o a mis dotes, ¿verdad?, es que pude obtener este trabajo. No, hermano, yo no haría eso. No, yo le daría gracias, me hincaría y le daría gracias a Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? El pueblo de Israel, después de que fue rescatado de la esclavitud egipcia, adoró a un becerro de oro y practicó actos inmorales y depravados en contra del Dios que les había libertado de una manera espectacular que jamás se había visto. El corazón humano, hermano, es muy voluble y traicionero. ¿Está de acuerdo? Hermano, una persona regenerada tiene la necesidad de adorar a Dios porque ve los atributos de Dios en su vida personal, en su vida diaria, y desde luego, hermano, lo consta en las Escrituras. El que ha nacido de nuevo, la nueva criatura es, el que todas las cosas las hace nuevas, está pegado a las Escrituras, ¿verdad? Desea conocer más de Dios, de su manera, de su forma, de su carácter. ¿De qué otra manera el Evangelio provee la oportunidad de vivir una vida regenerada? Bueno, otra manera es, dispone nuestros sentidos para servir. Mire el versículo 12 de esta carta a 1 Timoteo 1, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Ahora, cuando hablamos, hermano, de me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, e inmediatamente dice abajo que él antes fue injuriador y perseguidor y todo, en nuestro idioma español no tiene coherencia. O sea, si era una persona tan malvada, ¿cómo es que Dios le tuvo por fiel para ponerle en el ministerio? Hermano, pero no está hablando en un tiempo pasado. Está hablando en un tiempo futuro, ¿verdad? Dios en su sabiduría y en su soberanía le tuvo por fiel, quiere decir, confió en la fidelidad que Pablo desarrollaría en su vida nueva, ¿verdad? Y por lo tanto le llamó al ministerio. Una versión distinta dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza para ponerme a su servicio. Creo que nos da un poquito más luz, ¿verdad?, para entender. Me tuvo digno de confianza para ponerme a servirle, ¿verdad? Hermano, y esto es cierto, hermano. Cuando una persona ha sido regenerada, ha nacido de nuevo, dispone sus sentidos para servir. Está listo para servir. Tiene la necesidad no solo de adorar, también tiene la necesidad de servir. Quiere hacer algo. Quiere ayudar en algo. Quiere ayudarle a alguien. Porque ha nacido de nuevo. La naturaleza nueva, la que renace, hermano, de un corazón en cautiverio, un corazón cautivado por el materialismo y por el egoísmo, resurge hacia un amor a Dios y hacia su obra y hacia su prójimo. Crea la necesidad y también la facultad para cumplir tareas de dimensiones divinas inimaginables que Dios tiene preparadas de antemano. Usted, hermano, imagine, Pablo no sabía la trascendencia que Dios tenía para él en el ministerio al cual le había llamado. Él no lo imaginaba. Moisés no imaginaba la trascendencia del llamado que Dios le estaba haciendo. Pero esto es cierto, hermano. Una persona que ha nacido de nuevo tiene sus sentidos, tiene sus facultades, tiene sus virtudes y sus dones en disposición para ser usados. Para ser usados. Hermano, ¿qué tal es la disposición personal de usted para servir? Hay la facilidad, hay el deseo, siente la necesidad de servir a otros. Esta es una evidencia de alguien que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Experimentar a Dios, hermano, en nuestra vida nos capacita para expresarlo a los demás, imitando sus atributos, esos atributos comunicables, ¿verdad? Quienes vieron ese curso, habla de que hay atributos que se contagian de Dios y hay atributos que solo pertenecen a Dios. Es decir, nosotros no podemos ser eternos, es un atributo de Dios o una característica de Dios. Nosotros no podemos ser todopoderoso, como lo es Dios, pero hay cosas que Dios tiene que sí podemos ser. Podemos ser amorosos, podemos ser pacientes, podemos ser perdonadores, ¿verdad? Podemos ser serviciales. Y hermano, y esto es como un contagio, ¿verdad? Recientemente, en la localidad ha habido ciertas infecciones, ¿verdad? Y esas, hay algunas que se transmiten por contagio directo y hay otras que se transmiten por vía viral, ¿verdad? Por convivir con otra persona. Hermano, el carácter de Dios que es comunicable, los atributos de Dios que son comunicables, se transmiten por la convivencia con Él. La convivencia que recibimos a través de su palabra y a través de la vida piadosa diariamente con Él. Entre más usted y yo tengamos comunión con nuestro Creador, más nos vamos a parecer a Él. Más nos vamos a parecer a Él. Cuando personas conviven mucho tiempo juntas, comienzan a parecerse, ¿verdad? Toman ideas, conceptos, rasgos, gestos parecidos uno al otro. Hermano, cuanto más usted está impregnado en la comunión y en la relación con Dios, más le refleja su imagen y semejanza. Y vamos a terminar, hermano. El Evangelio provee la oportunidad de vivir una vida regenerada, la oportunidad de vivir regenerados, dándonos un discernimiento agudo. Vamos a ver el versículo 19. Leamos juntos. Dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Esa palabra, hermano, buena conciencia, significa buen entendimiento, un buen discernimiento del bien y del mal. Aquí está diciendo: mira, Timoteo, hay algunos que se han desviado y ya su discernimiento ya se cauterizó, ya su discernimiento no alcanza a captar lo bueno de lo malo, ¿verdad? Pero la buena conciencia habla de un discernimiento agudo hacia la verdad. Mire versículo 5 de capítulo 1. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, otra vez, y de buena conciencia y de fe no fingida. Un discernimiento que es agudo hacia la verdad. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra se menciona varias veces, hermano, en esta carta. ¿Y sabe cuándo se menciona? Como una antesala para hablar acerca de la salvación y de la obra de Cristo. Y al decir palabra fiel y digna de ser recibida por todos, significa palabra digna de confianza para ser escuchada. La palabra piedad, que se menciona, ya dijimos, 9 veces. Hermano, una persona que ha nacido de nuevo tiene una agudeza en su discernimiento hacia la verdad. Puede identificar la verdad de la mentira con facilidad, con facilidad. Y hemos dado esta ilustración muchas veces, ¿verdad? Que dicen, para comprobar lo auténtico de lo falso, no estudies lo falso. Estudiando lo correcto, estudiando lo bueno, palpando lo bueno, identificas rápidamente lo falso, ¿verdad? Los que trabajan en los bancos, después de tocar efectivo, ¿verdad?, con sus manos, billetes correctos, y entre ellos va uno que no es el mismo material, tanto contacto con lo genuino, ¿verdad?, inmediatamente detecta lo falso. Y hermano, no tenemos que ponernos a estudiar las herejías actuales que se están viviendo en el mundo y ver videos en YouTube de mira lo que está pasando y crear una conciencia morbosa de lo que sucede. Si solamente nos aplicáramos en agudizar nuestro discernimiento hacia la verdad, eso sería suficiente para discernir lo que no conviene, lo que no proviene de Dios, lo que no es lo mejor, ¿verdad? Y nos ayudaría para tomar las mejores decisiones de manera personal también. Quiero concluir, hermano, diciendo que Dios en su bondad ha decidido crear al hombre para mostrar su excelencia y también la satisfacción que el hombre necesita. Y es solamente a través del Evangelio que cada persona puede experimentar la salvación eterna, la paz, el amor y todo aquello que ensanche el alma de una emoción gloriosa a un exaltado júbilo, porque el Evangelio que el hombre experimenta es porque el hombre experimenta a Dios. Cuando el hombre experimenta el Evangelio, el hombre experimenta a Dios. Te invito a cerrar sus ojos. Vamos a terminar en